propuestas didácticas, la promoción de la literatura en y desde la escuela. Vamos a trabajarlo hoy y el lunes que viene, ¿sí? Con los registros vamos a trabajar el lunes que viene. Don Quijote se lanza a la aventura. En un lugar de la Mancha, del que prefiero no recordar el nombre, justamente porque queda en la Mancha, y por eso me hace acordar de que todo el tiempo me mancho con todo lo que se les ocurra, especialmente con la tinta con la que escribo, y también con salsa, turco, mate, café y cualquier cosa que tenga a mano. Pero me estoy yendo por las ramas, así que mejor empiezo tarde. En un lugar de la Mancha, del que prefiero no recordar el nombre, y por favor no me pregunten por qué prefiero no recordar el nombre, porque también prefiero no recordar por qué prefiero no recordarlo. Y ya me estoy yendo otra vez por las ramas. Bueno, voy a empezar de nuevo. Y esta vez, si aparecen ramas, ni las voy a mirar. En un lugar de la Mancha, del que prefiero no recordar el nombre, vivía hace mucho tiempo un hombre delgado y cincuentón que tenía un caballo tan flaco como él. Comía poco y mal, y algunos días se salteaba el almuerzo o la cena. Y esto no quiere decir que preparaba unas verduras salteadas con aceite de oliva, sino que no comía. Y no porque quisiera mantener la línea, sino porque tenía la defensa vacía, igual que los bolsillos. Pero para compensar tenía la cabeza llena. Pronto veremos de qué. Posiblemente se llamara Quijana, pero algunos le decían Quijada, y otros Quijada. Y no se sabe bien por qué, pero terminó siendo conocido como Quijote. Tampoco se sabe bien por qué, pese a su pobreza, contaba con una empleada fiel, una mujer de unos 40 años que se encargaba de limpiar la casa cuando estaba sucia, ya que él se encargaba de ensuciarla cuando estaba limpia. Y también vivían con él una sobrina adolescente y un muchacho que hacía algunas tareas que en esa época hacían los muchachos como él. Le ensillaba el caballo cuando estaba desensillado y se lo desensillaba cuando estaba ensillado. También le daba de comer al caballo cuando tenía hambre. Y cuando él tenía hambre, comía como un caballo, aunque no del mismo tipo de alimento. Y como siempre había alguien que se ocupaba de realizar las tareas necesarias, él tenía poco para hacer. Además parece ser que provenía de una familia de alcurnia, aunque su situación económica se había venido abajo en picada. Y en esa época no estaba bien visto que las personas de alcurnia trabajaran. Por eso tenía mucho tiempo libre. Y ese tiempo libre lo dedicaba a la lectura. Pero claro, en esa época muchos grandes escritores todavía no habían publicado sus libros. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el mismo Miguel de Cervantes. Y ni hablar de la excelente literatura argentina y latinoamericana, que todavía ni siquiera había sido escrita. El pobre hombre no tenía más remedio que leer las pésimas novelas que estaban de moda en su tiempo. que eran historias de caballeros andantes. Los protagonistas de estos novelones eran aventureros que iban de un lado a otro movidos por el afán de hacer justicia, conquistar el amor de una princesa, descabezar a un dragón, derrotar gigantes, deshacer encantamientos y entrometerse en toda situación que les pudiera deparar fama, renombre y fortuna. Al final no estaba del todo claro si lo que buscaban era ir por el mundo haciendo el bien o si más bien querían quedar bien con todo el mundo y lucirse lo más posible. La cuestión es que este hombre consumía novelas de caballería como quien come chocolate. Y así como una persona puede volverse adicta a las golosinas y terminar con el hígado destrozado, él se engolosinó con esta clase de libros, con sus personajes, sus hazañas y sucesos, hasta que sus sesos quedaron carcomidos por tanta lectura indigesta. La lectura de las gestas caballerescas tenía para él tanto encanto que llegó a vender gran parte de la tierra que aún le quedaba para poder comprar más libros. Vivía tan enfrascado en ellos que la mente se le empezó a confundir y las páginas que leía a toda hora empezaron a conformar en su entendimiento una realidad más viva que la de sus experiencias cotidianas. Conocía de memoria las insólitas aventuras de más de 100 caballeros y sus nombres y sus hazañas, se agolpaban en su piel como modelos de su gobierno, a quienes anhelaba imitar. La pasión de Don Quijote por los caballeros andantes no tenía cura. Y para colmo, en los momentos en que no se dedicaba a la lectura, solía conversar con el cura del lugar, Paco Pérez, y con Maese Nicolás, el barbero, acerca del mismo tema. Es decir, era un hombre monotemático, lo que no quiere decir que su tema predilecto fueran los monos, y tampoco una combinación de monerías y matemáticas, sino que solo tenía un interés, las novelas de caballeros andantes. Y con el tiempo se convirtió en ejemplo de lo mal que puede hacer leer solamente lo que está de moda y no tener ningún discernimiento acerca de lo que se lee. Con el cura y el barbero solía discutir quién había sido el caballero más valiente de toda la tierra, si Amadís de Gaula o Palmerín de Inglaterra. El caso es que los momentos de cordura de Don Quijote eran cada vez más escasos. En cambio, sus momentos de gordura eran totalmente inexistentes, ya que tenía una delgadez extrema. Muchos de los libros que leía estaban tan llenos de frases, tan llenas de palabras, tan llenas de sonidos rimbombantes y tan vacías de significado, que el cerebro se le estrujaba tratando de entenderlas y las ideas se le embrollaban todavía más de lo que ya las tenía. Fue entonces cuando en su enmarañada cabeza despuntó una idea que puso puntos suspensivos a la vida que llevaba hasta ese momento y apuntó a convertirlo en héroe de puntiaguda lanza en mano, como los protagonistas de tanta novela que había leído. El señor Quijana estaba a punto de transformarse en Don Quijote. Solo faltaban algunos detalles fundamentales para que naciera como caballero andante. Como él bien sabía, gracias a tanta lectura, era imprescindible que un caballero tuviera un caballo. Sin dudarlo, se acercó al suyo, que a decir verdad era bastante entrado en años y salido de kilo. Es decir, ya no era joven ni brioso, y le sobraba edad, del mismo modo que le faltaba peso. Pero como Don Quijote había empezado a ver el mundo con unos ojos que transformaban todo lo que veían, lo encontró en excelentes condiciones. Y decidió que de allí en más lo llamaría Rocinante. También sabía que la vida de un caballero andante no estaba completa sin la presencia de una mujer de la que estuviera totalmente enamorado y a la que dedicara sus triunfos y proezas. Don Quijote recordó que cerca de allí vivía una campesina llamada Aldonza Lorenzo, y en un santiamén su imaginación la convirtió en una dama delicada y distinguida, dueña de su corazón. La bautizó con el nombre de Dulcinea del Toboso. Durante toda una semana se dedicó a construir una armadura, un escudo, un casco y una lanza, elementos indispensables para un caballero andante, y a ponerlos en buenas condiciones. Y por fin un día, antes del amanecer, partió sin despedirse de ninguna de las personas que conocía y se lanzó, lanza en mano, a la aventura. ¿Por qué piensan que elegí empezar a trabajar este tema con él? Tiene una particular forma de desarrollo, de cuando uno lo escucha le hace más fácil retener información. Por ejemplo, la combinación de palabras, que hace todo el tiempo, te hace más fácil la forma de recuperar el cuento, de incorporarlo. Sí, y creo que es una contracción. Adela Vázquez es una autora que escribe en general con muchas rimas. Ah. Sí, de literatura infantil, sobre todo para los más pequeños, hasta los 9 años, escribe con rimas, lo cual hace simpático el relato al tiempo que permite hacer mayores colecciones. ¿Sí? Esto es algo de lo que señalaba Andrea. Sí, que igual Jerome lo dice en la recitación, en la memorización, y ese efecto como mnemotécnico es bastante característico de los relatos que uno pretende poder hacerlos discutibles. ¿Sí? Los escritos se vuelven sobre los títulos. En este caso yo les leí el primer capítulo y este libro tiene 8 capítulos. ¿Cómo se llama? Se llama Las increíbles aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, contadas para los chicos. Es una adaptación que hace Adela Bash de El Quijote de la Mancha. ¿Adela? Adela Bash. Adela Bash. ¿Cómo se escribe? Es egresada de la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tiene además de literatura, obras de teatro. Una obra de teatro que se estrenó en el 79 que se llama Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Después tiene poemas, teatro y cuentos. Bueno, ahí hay uno de las cuestiones que señaló Andrea, tiene que ver con el aporte que nos hace Eve Solve, ¿sí? Que es la que escribe sobre lectura y escritura, pero también literatura infantil. Ahora vamos a recuperar algunos elementos. También lo elegí porque recupera un clásico de la literatura universal, ¿sí? Y cómo puede ser un recurso para traer a la escuela primaria un clásico que pareciera difícil entrar a las aulas, ¿no? Tiene 2 versiones, es un libro sumamente extenso, difícil de leer, de primer, de primer, de complejo respecto del recurso estilístico, sí, que tiene. Esta es una adaptación para chicos que hace la autora, que es una autora de literatura infantil además. Lo elegí también porque en las descripciones permite imaginarse alguna de esas situaciones, sobre todo porque hay mucha utilización de la adjetivación, ¿sí? De cómo es la figura de Quijote, cómo es el caballo, cómo es la situación por la cual empieza a imaginar un montón de historias, y justamente porque el motivo de la locura de Quijote pareciera haber sido haber leído tanto. ¿Eh? Haber leído tantas aventuras, tantas novelas de grandes caballeros. Entonces, ¿qué pasa con la lectura y hacia dónde nos lleva la lectura? La posibilidad de imaginar, de crear otros mundos. Y este es un libro que entra a la escuela, entonces también para vincularlo con el aporte que nos hace Delia Lerner acerca de si es posible leer en la escuela. Yo estoy haciendo con el grupo de tercer grado de la tarde, en la escuela donde trabajo, un taller de lectura. Entonces estamos leyendo sobre distintos cuentos de Adela Bash, porque Adela Bash viene a la escuela en octubre. Entonces estamos con un proyecto, algunos grados preparan para hacer una entrevista, otros preparan una parte de una obra de teatro, con terceros estamos leyendo eso. Y es una manera también de acercarse a la escritora, ¿sí? Viendo sus producciones y sabiendo que después la van a ver en vivo y en directo. Entonces también es para traer al aula universitaria un ejemplo concreto de cómo es posible trabajar este tipo de lecturas en la escuela primaria. Cuando les pedí prestado a la maestra el libro, porque el libro es de la maestra de tercero, los chicos me escucharon que yo sí estaba pidiendo prestado. Y me preguntaron por qué. Ellos sabían que yo ya lo había leído. Entonces les conté que se me había ocurrido contárselos a ustedes les sorprendía que yo fuera a contarles un cuento a ustedes, que ya son grandes. Entonces, ahí volvimos a recuperar la importancia de la lectura a cualquier edad, más allá de los ámbitos, ¿sí? Que aunque uno fuera más grande que ellos, también tiene la posibilidad de leer a otros, de leer en voz alta, de compartir algo, y todo lo que eso puede significar. En este caso aparece como un recurso inaugural para el tema lectura en la unidad de didáctica de la lengua, ¿sí? Pero también es un recurso distinto en el aula de tercer grado cuando hacemos el taller de lectura. Hablarla de los distintos objetivos que puede tener la lectura, por más que sea, si sea el mismo texto, depende el objetivo con el cual uno lo va a tomar el texto, para qué lo va a trabajar. Bien, ¿quién habla de esto? Habla del conocimiento previo, y la forma en la que vas a atravesar cada texto en función del contenido anterior que vos llevas y el objetivo que tenés. La lectura, es el tema de Alvarado con los conocimientos previos, hoy no quiero entrar en Alvarado, justo es el texto que leyó Andrea Rubén, pero no, porque es complejo y lo quiero dejar para el lunes que viene. Pero fíjense como un mismo texto nos puede dar vinculaciones con los otros, ¿sí? Yo pensé que vos estabas haciendo referencia de Lea Lerner con los usos sociales de la lectura. Por eso, para ordenar, vamos a ir autor por autor para poder entrar en la profundidad de las temáticas. ¿Sí? Esta es simplemente una excusa para inaugurar el tema. ¿Sí? En realidad, yo quisiera empezar a trabajar el aporte de Solve, ¿sí? De Eve Solve. ¿Por qué? Porque... porque es la que más elementos nos da respecto de las posibilidades de imaginarnos, ¿sí? Situaciones y de las consecuencias que trae la lectura, digamos. Eve Solve va a plantear a la lectura misma como una experiencia compleja. Compleja en el sentido que un saber hacer, una destreza que si bien puede desarrollarse, puede dar lugar a múltiples efectos. Así como Andrea le refirió al punto de conocimiento previo que plantea Maite Alvarado, a la compañera, a Silvia, le hizo más referencia respecto de los posibles usos y propósitos de la lectura. Eso te aborda a leerla, ¿no? Sí. Diferentes estrategias sería didácticas para poder abordar lo comunicativo de la lectura. Más que estrategias didácticas, ella plantea distintas situaciones, gestiones del tiempo. Ya vamos a entrar a eso. Primero vamos a entrar a Solve. Es interesante que ustedes tienen que centralizar en la lectura de Solve. La concepción de lectura. ¿Cómo conceptualiza la lectura Solve? Plantea que es una experiencia compleja y dice que es un acto de triple acción, digamos así, que involucra la práctica, lo imaginativo y lo significativo. Perfecto, estos son los tres elementos que señala Solve de la lectura como un acto triple: el acto de la práctica, que dice la compañera, que es la lectura misma, el de la imaginación, es decir, que permite la construcción de imágenes y de escenas. Mientras yo leía, yo tenía la práctica, y ustedes iban imaginando algunas de estas situaciones. Y el otro nivel es el de la significación, que es justamente a partir de otorgarle significado a eso que estoy diciendo, da la posibilidad de crear otra realidad. Entonces, en general plantea que la lectura es un saber hacer. Y en el caso del texto literario, considera que es una especialización de su saber hacer. Porque el texto literario, a diferencia de otros tipos de textos, permitiría agudizar la capacidad de comprensión y aprender nuevas competencias de lectura. Estas posibilidades. Sobre todo porque en el texto literario hay un predominio de la función representativa del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? La función representativa del lenguaje. A partir de los recursos que allí aparecen en el texto literario, permiten imaginar mundos, crear nuevos mundos, Porque el lector, además de leer e interpretar, tiene que construir imágenes. La función representativa del lenguaje está más relacionada a lo imaginativo o a lo significativo? A lo significativo. A lo significativo. Pero también basado en la construcción de esas imágenes. Y un área de lo significativo es lo que fue. Además, fíjense, en el lugar del lector, en este planteo que hace Solberg, es un lugar central. Porque el lector además es un actor. Es el que tiene que poner en juego esos diferentes roles que aparecen en el texto. No lo llama película, cuando construye imágenes hace un acto dramático subjetivo. O sea, que uno sale de esa realidad para entrar, digamos, en una realidad inmediata que es la del propio texto, ¿no? Actúa al leer al como si, ¿no? Y ahí diferencia, al llama acto dramático, le dice subjetivo porque es distinto al del teatro, que es un acto dramático en escena, ¿sí? En el caso de la lectura sería la imaginación, la posibilidad de imaginarnos esas distintas escenas que plantea el texto. En todo el planteo de Solberg, ella va a ir recuperando distintos aportes de textos de literatura infantil, ¿sí? Para los que lo pudieron leer. Y a partir de esos fragmentos de literatura infantil, va a ir incorporando algunos elementos para complejizar aún más el tema. Uno de los elementos que plantea es la importancia, en la lectura del texto literario, de explorar nuevos lenguajes. Así como también de movilizar los esquemas cognitivos previos y la información que ya se trae de antes, que además está organizada. Por ejemplo, ella toma el ejemplo del cuento Cola de Flor de Laura de Betar, donde a un perro le sale una flor en vez de la cola, en lugar de la cola. Entonces, como la idea previa del perro que tienen los lectores, le puede permitir imaginarse al perro, pero incorporando una flor en vez de una cola, como por una sustitución, ¿sí? Que es un ejercicio cognitivo también de sustituir un elemento por otro. Otro elemento central del planteo de Solberg es encontrar, reconocer en las escenas literarias las pistas, ¿sí? Aquellos elementos que me permiten poder centralizar en el objeto el lugar y el tiempo en el que se desarrolla esa situación. Y las pistas son palabras. Las pistas son palabras, por ejemplo. Te digo un fragmento del que plantea justamente del cuento Corazón. Dice, tía Sidonia lo paró sobre una carpeta con flecos en el aparador. Tururi, dijo tía Sidonia, justo hoy vienen mis amigas a tomar el té y no conseguí flores para adornar la casa. Saberio, trabajarás de florero esta tarde. El texto aporta las pistas para que construyamos la escena. Las pistas son los indicadores verbales. Por ejemplo, una relación espacial. Lo paró sobre una carpeta. Ahí ya te permite darte cuenta que la situación es en una mesa. Que estaba, bueno, o relaciones temporales. Después, ahora. Este distinto tipo de palabras son pistas que nos permiten dar cuenta, sobre todo de objeto, lugar y tiempo. Las marcas. Después también el planteo es respecto de los objetos que pueblan, ¿te parece, Alejandro? No, no, no. Los que lo leyeron, paso a reportarlo. Los objetos que pueblan, ¿sí?, estas escenas. Porque cada cuento plantea una población de objetos, ¿sí? Y esos objetos van a ir dando desarrollo al cuento. Las relaciones que entre esos objetos o personajes también se van dando y dan continuidad a la lectura. Y la representación del cuento que viene a pasar. De los objetos, de los personajes y de las relaciones que se plantean entre los objetos y los personajes. Así, por ejemplo, cuando existen elementos que no responden a la lógica del sentido común, se habla de cuentos mágicos. O cuentos realistas, cuando aparecen justificados, dice, por la lógica de la experiencia. Cuando no responde, ¿en qué sentido el sentido común? ¿A la construcción lógica del pensamiento? ¿A qué se refiere? Al sentido común, que es algo que no puede suceder. Pero en este caso habla de una cuestión muy evidente. Sí, hace referencia a que no puede estar en la, que no puede estar en la realidad. Por ejemplo, el perro con la cola. Bueno, plantea la diferencia entre cuentos mágicos y realistas, pero también pueden ser maravillosos, ¿eh? Hay otra clasificación. Además, en cada cuento pueden aparecer elementos que los denomina emblemas, que son los que caracterizan a los protagonistas. Por ejemplo, de Caperucita Roja, el emblema será su capucha, su capa roja y su capucha. Las escobas de las brujas, el bonete de Merlín, la nariz de Pinocho. Hay un elemento que caracteriza al personaje central, que puede dar una idea general del cuento, y a eso se lo denomina emblema. Lo que va a hacer Eve Solves en estos dos capítulos que tienen ustedes es dar elementos para que, en el caso de que ustedes hayan observado una clase de lectura con una poesía o con un cuento breve, puedan ir encontrando estos elementos en ese texto, ¿sí? Es decir, una pista para el análisis. Poder analizar justamente ese texto que leyeron. Si es algo de literatura infantil, si es un texto informativo, no. ¿No es cierto? El otro capítulo que dice que se llama Escena y Experiencia, ¿de ahí afuera? El otro capítulo, les decía, es el que avanza en las escenas realistas, y hay distintos fragmentos también de otros cuentos a partir de los cuales se señala el acontecimiento. Perdón, ¿capítulo 3 es esto? No, el 1 y el 2 tienen ustedes. El 2 es el que se denomina Escena y Experiencia. En los dos capítulos, les decía yo, va otorgando elementos de cómo analizar el texto literario, ¿sí? Con ejemplos concretos de literatura infantil. ¿Qué pasa con las convenciones y la lógica de los hechos? Porque hay escenas o parte del texto literario que no tienen una lógica en sí misma, pero que permiten avanzar en el desarrollo de la temática. Así, por ejemplo, en el cuento Cuentos Casi Reales, que es de Besoles, porque Besoles, además de escribir para docentes, escribe ella literatura infantil. En el caso de la literatura infantil, la gran posibilidad es la posibilidad de interpretaciones diversas, ¿sí? que no se da en el caso de un texto informativo, porque la interpretación es una sola la que debe dar lugar. Y es lo más fructífero de la literatura infantil, justamente de la literatura, la posibilidad de interpretarlo de distintas maneras. Por último, lo interesante de este capítulo también es que hay algunas sugerencias didácticas, ¿sí? Que yo les pido que las tengan en cuenta en el momento de pensar por ahí la propuesta, ¿sí? No vamos a entrar ahora en esto porque nos llevaría otro tiempo. Pero cómo jugar, por ejemplo, con las repeticiones. Bueno, lo de la rima también lo veíamos recién con este capítulo que les leía yo de los hijos. Los que pudieron leer y resolver, ¿qué cuestiones señalaron importantes? Yo les decía, la concepción de lectura, muy importante. Las propuestas de estrategias didácticas o sugerencias de abordaje, muy importante también. ¿Qué más? En el capítulo 2, cuando hablo de los atributos y las abstracciones, en cuanto a la literatura, viene más grande, ya no son de los ciclos y de adultos, cada vez son más abstractos. Y bueno, yo lo marqué eso, ¿no? Los personajes también se toman cada vez más abstractos. Eso permitiría la complejización de los procesos de pensamiento. Claro. ¿Sí? Porque en un primer ciclo, por ahí, todavía tenemos que trabajar con literatura que hable de cuestiones más concretas. Va a ir increyendo en abstracción ese texto, o esa propuesta de texto literario. Además de empezar a prestar atención a esto que les decía yo, las pistas, las escenas, las significaciones, las palabras que dan cuenta de el tiempo, el lugar. Porque esta es otra mirada distinta de la clásica que teníamos nosotros respecto de quiénes son los personajes del cuento, dónde sucede la historia, en qué lugar, cuándo, quiénes eran los personajes, cuál era el conflicto y cómo se desencadenaba, ¿no? Es una mirada distinta que no responde a esa lógica por ahí más estructurada. ¿Algún otro elemento? Tomáramos, por ejemplo, este primer capítulo de Adela Bach, podríamos encontrar palabras que den cuenta de los personajes, ¿sí? Del tiempo, las repeticiones. Y acá, en el final del capítulo 2, habla de la repetición como recurso literario y que más utiliza para conseguir el énfasis en la expresión artística. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que ustedes van a tener que tener en cuenta en el momento de observar, analizar la clase de lectura y si trabajan, no, en este caso la maestra selecciona un texto literario, una poesía, un cuento. ¿Sí? Ahora vamos a ir a tomar el aporte de Delia Lerner. Activa. Con los objetivos que se plantean, como de alguna manera como tener el control sobre el proceso, siendo una única modalidad y un único tipo de texto, controlar el aprendizaje es mucho más fácil que si se diera apertura a una diversidad de texto y una diversidad de modalidades. Porque también digamos hay un control a nivel de la interpretación que se hace, es decir, hay una interpretación que es la correcta y una que se va a evaluar. Y además es la que plantea el maestro. Claro. en esta única posibilidad de la lectura como objeto de enseñanza, porque es cierto que la lectura en la escuela es un objeto de enseñanza, ¿sí? Lo que pasa es que hay tanta diferencia entre la versión social de la lectura y la versión escolar que ella se hace una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas que se hacen? Por ejemplo, dice, ¿por qué la lectura, que es tan útil en la vida real para resolver una serie de situaciones, en la escuela aparece de manera gratuita? Porque hay que leer, porque hay que aprender a leer, punto. ¿Por qué? Sí. Yo no sé si hay que ver con esto, pero Alvarado habla de la normativa que tiene. La lectura. La lectura, y que imposibilita mucho la capacidad de creación, que anula la creatividad. Porque se pone como el saber establecido que tiene el maestro y él el que decide qué cosas son válidas o no. Entonces, en función de esa relación de poder que impone, los demás anulan esa capacidad creativa por miedo a generar algo que esté fuera de lo que están esperando. En este punto de conexión con el planteo que hace el alerre cuando no es posible en la escuela, cuando el maestro termina teniendo ese poder de decidir qué tipo de texto leer, cuál es la interpretación válida, porque hay una sola, ¿sí? Se habla de lectura más alta, constantemente. Claro. Una lectura... ¿Por qué? Esa es otra de las preguntas. ¿Por qué se privilegia tanto la lectura en voz alta cuando en realidad nosotros hacemos lectura silenciosa? De hecho, un niño pequeño, cuando ve al papá o la mamá leyendo el diario, leyendo cualquier cosa, no ve, no escucha la lectura. Lo que ve es que hay un texto, un soporte, y que el resto sigue, la persona sigue con la mirada. Si ese es el tipo de lectura que se usa, que tiene uso social, ¿por qué en la escuela hay que leer en voz alta? Si afuera leemos una diversidad de textos, recetas, no sé. En la escuela se hace un recorte de textos escolares, nada más para hacer la vida en la escuela sin tener... Que además son propuestas editoriales puntuales, ¿sí? Porque ya, tampoco es esto una diversidad de literatura infantil. Además, a veces puede ser el manual, el libro de texto, el libro de lectura. Hoy, por ejemplo, en la clase veíamos que la lectura estaba utilizada para llegar a trabajar las palabras con H. Pero la lectura en sí no era una lectura para disfrutar de la lectura, sino que era utilizada para... Pero ahí había un propósito didáctico, que era enseñar o trabajar. Pero se presenta en la clase como de lectura, sí. Y en lectura en voz alta, que los otros también entonces más tenían que seguir con la vista para no perderse, terminaba uno y empezaba el otro. La crítica acá está puesta sobre todo respecto de la lectura en voz alta como una externalización del trabajo intelectual, ¿sí? Simplemente por eso, por un control. Pero no sé, por ejemplo, algunos chicos que leían sin tener en cuenta los signos de interrogación o de exclamación, se los paraba y decía, la maestra repetía cómo había que leer esa frase que tenía un signo, pregunta, de exclamación. Señalando puntuación, respiración, hay un énfasis en esto. Ahora además, otro de los planteos que hace de Lerner, no solamente respecto de la lectura en voz alta, sino el tipo de texto, ¿sí? Porque se utiliza un único texto en la escuela, ¿sí? Cuando uno, si tiene diversos propósitos de lectura, también acude a distintos textos, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una comida acude a una receta, para buscar una información va a una enciclopedia, para tener un rato de ocio y de placer, lee literatura. O no, y elige además de qué tipo de literatura, si novelas, si poesía, si tiene de suspenso, de terror, cuentos cortos. Entonces hay una diversidad de usos sociales de la lectura que no son reconocidos y no entran en la escuela. Como decía la compañera, ella encuentra a los culpables, entre comillas, de estas situaciones de que no sea posible leer en la escuela, a la teoría conductista, y esta serie de reglas, normas y exigencias a nivel institucional. La exigencia es tengo que evaluar lectura en voz alta. Sí, la evaluación también es otra de las cuestiones que luego puede llegar a facilitar lectura sobre todo en voz alta. Porque es una presión. Claro. Sentirse evaluado en la lectura en voz alta, en algunos casos además perjudica esa sonorización de la lectura en voz alta. Ah, aparte me da para hacerlo también, que lo explica el señorado también, de que hay un proceso que no se puede hacer a la par, y que hay un proceso anterior. ¿Una edad para qué? No sé, una edad para poder leer en voz alta y poder darle el significado de la base del texto fuerte, digamos, para explicarlo. Porque es un proceso que primero hay que saber leer muy bien, para poder leer en voz alta y entender su significado profundo. Sí, pero vos estás en los niveles de comprensión de la lectura. Bueno. Y acá estamos solamente con la expresión. No entra todavía en la comprensión. En el vocalizar la lectura. Ahí estás con los niveles de comprensión. No, ¿sabés por qué te lo marco? Porque son unos marcos teóricos distintos. Ah, bueno, son unos marcos teóricos distintos también. El planteo de Elia Lerner es... se basa en la psicología cinética y el constructivismo. ¿Lerner? De Elia Lerner. ¿Psicología? Ah, cinética. Sí. Constructivismo. De hecho, ella va a plantear que cuando la teoría conductista toma la escuela, en realidad la propuesta para poder leer la escuela es el constructivismo. ¿Sí? La teoría, ¿cómo incorporar la teoría constructivista junto a esta serie de exigencias reales que tiene la institución para hacer entrar la lectura? Una versión, siempre va a ser una versión ficticia, en el sentido que todo objeto de conocimiento entra a la escuela como objeto de enseñanza, pero que esa versión sea un poco más similar a la práctica social real. En cambio, el planteo de Maite Alvarado es el procesamiento de la información. Dentro de la psicología cognitiva, desde el 56 para acá, después de la revolución cognitiva, es un gran paraguas, porque debajo de ese paraguas está Piaget, Vygotsky y el procesamiento de la información, que nosotros sabemos claramente que hay diferencias entre la psicología constructivista, la psicología soviética y el procesamiento de la información. Pero guarda, porque bajo lo cognitivo entran varias cuestiones. Por eso yo decía al principio que no quería entrar con Alvarado, porque es otro marco teórico. Y podemos hacer comparaciones, ¿sí?, que no son ajustadas en ese sentido. Pero por ejemplo, respecto del tema del poder y del maestro, hay un punto de conexión, porque también lo partía de la Lerner. No en el caso de los niveles de comprensión. Vamos a ir con eso. Además, además de esta situación de la lectura en voz alta, del único texto de lectura, ¿sí?, está también la única interpretación posible, que es lo que decíamos. Que hay un único texto y una única interpretación, que además quien decide si es válido o no es el maestro. ¿Por qué? Porque facilita el control y facilita la evaluación. Si no puede a generar conclusiones de los alumnos que no las puede responder. ¿El maestro? Y claro, porque bueno, el planteo de Lerner es correr al maestro de ese lugar absoluto del poder y del saber y dar la posibilidad a que eso sea compartido con los chicos. Que puede entender por ahí que a lo mejor el proceso de los chicos a veces le tuvo que superar su propia construcción y entender que es limitado. Y además, como da posibilidad a una diversidad de interpretaciones, es tan válida la del chico como la del maestro. Por eso cuando dice que sí, que es posible leer en la escuela, es posible si hacemos entrar esta nueva mirada, ¿sí?, de la teoría constructivista y ajustamos algunas cuestiones del institucional. Por ejemplo, el tiempo, ¿sí?, que es un elemento importante. Ahora, para que la lectura pueda ser posible en la escuela, habrá que tener en cuenta entonces que la lectura, si bien es un objeto de enseñanza, tiene que convertirse en objeto de aprendizaje. Y para que se convierta en objeto de aprendizaje, es necesario que tenga sentido desde el punto de vista del alumno. Que para los niños tenga sentido. En ese sentido va a plantear un doble propósito de las situaciones de lectura. Es esto que decía Alejandro. El didáctico, un propósito didáctico y un propósito comunicativo. Es esto, Alejandro. El propósito didáctico estaría dado por el contenido que se enseña, ¿sí? Y el comunicativo sería el relevante desde el punto de vista del alumno. Incluso aquí ella retoma una conceptualización que hace Brousseau respecto de las situaciones adidácticas, que serían aquellas situaciones que le plantean un problema al sujeto que tiene que resolver. Y encuentra Delia Lerner, a partir de las investigaciones, que la mejor manera de trabajar estos dos propósitos, el didáctico y el comunicativo, y hacer que tenga sentido la lectura para los estudiantes, es los proyectos, es a partir de proyectos, que son proyectos de interpretación y producción. Pero ejemplo. Claro, por ejemplo, leer, dice, para resolver un problema práctico, como es hacer una comida, por ejemplo, o armar un electrodoméstico, ¿sí? Leer para informarse, leer para escribir, ¿sí? No sería también, me estoy pensando, no sé, estoy saliendo en el aula. ¿Sería también una manera de controlar, supervisar? ¿Qué cosa? Sí, porque igual el maestro no tiene que dejar de evaluar. Esto no quiere decir que esté de ese lado. Estaba pensando eso cuando lo leía, yo pensaba, digo, no sería más rico que, por ejemplo, que el pibe llevara lo que él quisiera. No sé, yo, el cuento de Spider, Pero bueno, dentro de mí, que la lectura le sea más presente y que tenga significado la lectura. Esto se da, de hecho, en las escuelas, ¿eh? Sí, se da. En general, sobre todo en los primeros años, ¿sí? Pero el proyecto lo que tiene es la posibilidad de llegar a una cosa concreta, ¿sí? Pues ella pone dos ejemplos, que son el café de poemas, el segundo, y la consultora, que ahora vamos a entrar. Es algo tangible, ¿sí? Que hay un trabajo hecho en relación no solo al propósito didáctico, que es en este caso la lectura, sino también al comunicativo. En ese sentido, y cuando enumera estas distintas posibilidades de leer, leer para informarse, para resolver un problema, leer por placer, ¿sí?, es donde plantea las distintas modalidades de lectura también. Porque si uno está buscando una información, a veces lee los títulos nada más. ¿Sí? Y cuando encuentra el título que se ajusta a la información que busca, ahí lee en profundidad. Entonces hay distintas maneras de leer. También los que tenemos que buscar alguna información respecto de alguna temática, hacemos la lectura transversal, ¿sí? O también se lee lo que está en negrita, porque se supone que es lo más importante. O en el caso de la literatura, por ahí se vuelve a leer el último capítulo para poder seguir con la lectura. Si lo dejamos en la mesita de luz y no nos acordamos, lo volvemos a leer la última parte para poder seguir. Estas diversas modalidades también corresponden a estos diversos usos. serían las distintas estrategias de acuerdo al, a este propósito comunicativo que estamos buscando. Y reconocer que es posible esa diversidad de estrategias. Y el maestro no tiene que decir cuál va a ser la que hay que poner en juego. Fíjense en el ejemplo, estos ejemplos de proyectos que están aquí. De producción de cassette de poemas. Uno es la producción de un cassette de poemas. Le sigue página 129. El propósito comunicativo es compartir con otras personas textos que el lector considera conmovedores o interesantes. Los propósitos didácticos son varios. Ingresar a los alumnos en un mundo, en el mundo poético, esto es segundo grado, ¿no? Ponerlos en contacto con obras de diferentes poetas y generar condiciones que les permitan avanzar como lectores en voz alta. Fíjense, la excusa es hacer un cassette, no les va a quedar otra que leer en voz alta, pero no para ser evaluados respecto a la pronunciación, sino para poder compartir con los otros un buen entendimiento de ese poema. Destinatario es el grupo de jardín de infantes de la escuela Biblioteca Parlante del Cielo. Secuencia de actividades. Fíjense todos los elementos que tiene el proyecto. Dentro de la secuencia de actividades, proponerle el proyecto a los chicos y discutir con ellos el plan de trabajo. Seleccionar los poemas a grabar. Antes de seleccionar tienen que leerlos. Y pueden leer los que trae la maestra o los que traen ellos. Organización de la tarea, ¿sí? Por ejemplo, cómo van a trabajar en pareja, por cuál van a empezar a leer. Audición de cassette grabado, o sea que para poder grabar un cassette de poemas hay que escuchar que otros han grabado antes. ¿Y cómo se hizo? Ensayo. Audición de eso que se grabó, aunque esto porque es una cosa de ensayo improvisoria, entonces hay que escuchar para ver cómo salió. Hay que escuchar si lo que leímos, el poema que leímos, va a ser entendido por un nene de jardín infantil o por una persona ciega, porque no es suficientemente claro la vocalización. Y finalmente otra grabación, ¿no? Grabación final, escucha por todos los miembros del grupo. Y por último dice, se redacta una carta colectiva presentando el cassette a los destinatarios, solicitándoles respuestas y crítica constructiva. Ella va señalando acá todos los elementos de este proyecto, que era el cassette de poemas. Una propuesta para un grupo de niños de 7 años, es una puede haber sido también poemas o puede haber sido la obra de un autor. O cuentos cortos. O cuentos de animales. Eso puede ir variando. La cuestión es que esté clara estos dos propósitos, el comunicativo y el didáctico, y cómo se va a llevar adelante esa propuesta, la secuencia de actividad. El otro ejemplo es el de la instalación de una consultora para un cuarto grado, ¿no? Y también va señalando cada una de esas cuestiones. Acá también tenemos una concepción de lectura, ¿sí? Leer es una práctica social para el de learner, está claro, ¿sí? Este doble propósito, el didáctico y el comunicativo. Y el sentido del proyecto. Porque la organización basada en proyectos permitiría coordinar tanto los propósitos del docente como los intereses de los niños. Porque el proyecto no tiene necesariamente que ser cuestión del docente. Podría planteársele a los niños sobre qué quieren grabar, trabajar, leer. ¿Sí? Esto que decía Alejandro, bueno. Quieren, bueno, a veces traer lo que quieran puede ser una actividad. Pero bueno, ¿qué quieren que leamos? Cuentos de hadas, de duendes, diarios, revistas. Y construirlo entre ambos, ¿sí? En la otra cuestión importante que señala Delia Lerner es cómo una gestión distinta del tiempo permite trabajar la lectura desde los distintos propósitos. Y esto es algo que llegó mucho a las escuelas, ¿eh? Por un lado están los proyectos, ¿sí? Que recién estuvimos haciendo referencia a eso. Los proyectos permitirían una organización flexible del tiempo, ¿sí? Y lo que tiene más claro el proyecto es que hay un producto tangible al final. Un café de poemas, una enciclopedia de animales, una carta, siempre hay algo, una producción final que se comparte. Era lluvia, ¿no? Este ahora no vienen los venir, no quieren venir. Esperen y pasan a cuarto. Ah, después de las cosas de abajo el puente, porque no venía ni los remites ni pasaban. Pero por ahí cuando terminamos de clase ya termina. Sí. Una de esas posibilidades de gestionar el tiempo distinto es el proyecto. Otra. Son las actividades habituales. ¿Me van siguiendo los que tienen el texto? Bueno, ¿en qué consisten entonces las actividades habituales? Bueno, son las actividades que se hacen reiterativamente, que son habituales hacerlas. Se hacen de forma sistemática. Generalmente, puede ser una vez por semana, finalmente, pero es habitual que esa actividad se realice. ¿Y qué permitiría esas actividades habituales? Que se dedican en un año a interactuar con un determinado género trabajado en ese periodo de la escolaridad. De acuerdo, cuanto más grandes son, tiene sido de trabajar con distintos géneros, distintos tipos de géneros. Permite sistemáticamente, por ejemplo, el trabajar con un cuento del mismo género o con el mismo autor, ¿no? Por ejemplo, una actividad habitual es la hora de cuentos, que yo les decía. Una vez por semana hasta la hora de cuentos. Y hay un hábito en eso y los chicos lo esperan, y cuando uno de repente lo tiran en cara, porque no hubo clases y se suspendió la hora de cuentos. Este tipo de actividades, las habituales, también favorecen el acercamiento de los niños a textos que no abordarían por sí mismos, plantea Lerner, porque son muy largos. Por ejemplo, leer un cuento que tiene muchos capítulos. Cuando la actividad es habitual, todas las semanas se puede leer un capítulo. Pero los chicos, por sí solos, por ahí no los leerían en clase. Las actividades habituales también dan lugar a la sistematización de los tiempos y las actividades. Acá otro ejemplo de actividad habitual que hay, por ejemplo, en grados más grandes, son las curiosidades científicas. Entonces, una posibilidad de organización del tiempo son los proyectos. Otra, las actividades habituales. Otra, las independientes que se pueden clasificar en dos. Antes están las secuencias. Por eso digo, esto llegó mucho, la secuencia. ¿Qué es la secuencia? De distintos momentos, de distintas. Lo que nos lleva a leer del mismo autor, por ejemplo. De un mismo género, de un mismo autor. De un mismo autor, de diferentes textos, pero un mismo tema. Pero fíjense que a diferencia de los proyectos, que siempre se orientan a elaborar un producto tangible, dice, las secuencias incluyen situaciones de lectura cuyo único propósito es leer. Tiene que ver, por ejemplo, no sé si equivocaba, con una actividad que puede ser por puntos, supongamos. En el primer punto es leer únicamente, y a partir de ese primer punto de lectura, después es, no sé, marcar verbo, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. ¿A eso se refiere? No, porque acá, la, digamos, el énfasis está puesto en la lectura, simplemente. No la actividad que puede generar esa lectura. Lo que tiene es la posibilidad de la secuencia de actividades de dar lugar a actividades colectivas, grupales o individuales. Como en diversos momentos. Hay un momento de lectura individual, otro momento de pequeño grupo y otro momento de lectura total. Y después sí estaba la que señalaba Mónica, que son las situaciones independientes. Y ahí tenemos como dos subgrupos, ¿no? Ocasionales y de sistematización. ¿Entiende la diferencia entre ambos? Ocasionales y una buena oportunidad. Las otras son las de sistematización. Fíjense, con estas cuatro modalidades de organizar el tiempo dan la posibilidad de articular distintas modalidades organizativas con distintas situaciones didácticas. Proyectos, actividades habituales, secuencia y actividades independientes. Es una posibilidad de presentar la lectura de distintos propósitos en distintos momentos. ¿Y aquí qué pasa con el tema de la evaluación? Elaborar nuevos parámetros de evaluación. Claro, con los parámetros de control riguroso del aprendizaje, con los cuales no es posible leer en la escuela, no es posible abordar la lectura. Va a ser necesario que se construyan nuevos parámetros. ¿Y esa evaluación qué va a suponer? Como que el alumno va a controlar su propio proceso de lectura. Cede más lugar a la posibilidad de que los estudiantes controlen su propio proceso de lectura. ¿Y cuál es el lugar entonces que le queda al docente? En realidad no es el coordinador, orientador. Coordinador. Sí. No, que lo entiende como un proceso aparte, porque entonces está puesta la visión en el alumno. Y en todo caso su opinión la va a dejar para el final, ¿sí? Porque la evaluación no va a ser privativa del maestro, sino que se puede compartir. Incluso dice, el maestro debe abstenerse de dar su opinión al principio. Es decir, de no dar su interpretación de la lectura. Porque, ¿qué pasa si la arma de la comisión? Es extraño encontrar algunos niños que contradigan la interpretación del maestro. En cambio, la propuesta es abstenerse de dar su opinión y ayudar, eso no quiere decir no intervenir, ¿eh? Sino al contrario, las intervenciones son decisivas, dice. Ayudarlos a señalando, planteando interrogantes, otorgando información si es que se están olvidando de algo. Y una vez que percibe el docente que los niños han hecho todo lo posible por comprender, ahí recién da su opinión. convalidando la de los estudiantes o pensando la discrepancia también, es una posibilidad, pero siempre explicitando los argumentos. Esto es lo que cambia la figura del docente y la evaluación. Es un lugar diferente y no es el del control riguroso del aprendizaje. Y un lugar fundamental, que es el que yo también intenté hacer al comienzo de la clase, es el del lector, el maestro como modelo lector. En eso dice que es una relación de lector a lector el que habla con el alumno. Porque incluso hasta físicamente puede mostrar cómo se dispone el cuerpo para la lectura. Dice que es una forma también de enseñar. Demostrar, claro, estas dos acepciones de enseñar, ¿no? De enseñar algo para hacer que alguien aprenda algo y demostrar. Que sobre todo con los niños más pequeños es lo que hay que insistir, digamos, con lo que hay que insistir más que nada. La posibilidad de que los niños pequeños vean cómo uno les lee. Qué tipo de movimientos, de énfasis en la voz. Cuando cambia la voz, que quiere decir que cambia una situación o cambia el personaje. ¿Qué hace el maestro también con toda la información, por ejemplo, de la utilización de la Porque en realidad acá lo digamos, más complicado es el tema de la intervención. Sí. Justamente esta perspectiva que la idea que propone es mucho más digamos, es mucho más difícil de poder elaborar. ¿Por qué? Porque el docente digamos, contempla en distintas situaciones, distintas intervenciones, que puede orientar ciertas cuestiones muy generales de cómo intervenir, pero en realidad la cuestión más complicada es ver de qué manera ese docente interviene en una situación para no caer en una posición anterior que tiene que ver con una evaluación que controla. Por eso dice, no es fácil, ¿no? Claro, no dice que es fácil. Claro, claro. Pero requiere de un docente que está preparado, preparado para escuchar otras versiones posibles, distintas a la de él, ¿sí? Preparado para darle lugar a los estudiantes a la imaginación, a la creación, a disentir, ¿sí? Y preparado para esperar. Porque esta posibilidad de gestionar los tiempos distintos, claro. Hay grupos que necesitan más tiempo que otros, así como hay niños que necesitan más tiempo de otros. Y eso hace que uno tenga que correr de esas exigencias institucionales, de las fechas, de las entregas de notas, de, ¿sí? Porque hay un momento también de evaluación de proceso. Claro. Es más difícil que la teoría conductista en pleno, digamos, pero también requiere, da la posibilidad de otra riqueza para los chicos, pero también requiere de un docente que esté formado para poder sostenerlo. ¿Sí? Por eso digo, algunas de estas cuestiones fueron llegando a las escuelas. Por ejemplo, esto de que tiene que haber situaciones habituales, secuencias y situaciones independientes. Pero si se dice solamente, y no se enseña cómo, y no se comparte cómo, es difícil también que se ponga en juego. O se pone en juego de manera mecánica. ¿Sí? Porque incluso se estuvo solicitando en las planificaciones ese tipo de cuestiones. ¿Qué es esta que ha pasado también con Emilia Ferreiro, ¿no? El cómo llega la teoría y la propuesta a la escuela. En el medio hay tantas versiones que termina apareciendo el método psicogenético cuando nunca Emilia Ferreiro pensó en un método. Simplemente hizo una investigación. ¿Sí? O las maestras hablando nosotras mismas del silábico y del presilábico. El pibe no es ni silábico ni presilábico. Tiene alguna hipótesis que responde a esta conceptualización, pero no es un niño silábico. ¿Sí? Por eso la mirada que nosotros tenemos que tener con las propuestas, tanto con la de Solves como con la de Lerner, es que son orientativas. ¿Sí? Que nosotros nos van a permitir analizar una práctica de enseñanza, pero que es una sola. Por eso yo insisto con que tengan cuidado con el juzgamiento, ¿sí? Que hablen más en potencial, si quieren. Porque es una vez que vamos a ver a los maestros y tampoco tenemos el derecho de juzgarlos. ¿Sí? ¿Eh? Quiero que ahora puedan tomar un rato de trabajo en grupo, ¿sí? Con este texto de Elia Lerner. Para revisar, concepción de lectura, así como de Solves yo les señalé las cuestiones más importantes, ahora en el Lerner, pero que lo trabajen ustedes. Concepción de lectura. Textos a leer en la escuela. Actividades de lectura. Intervención del docente y evaluación de la lectura. Pueden trabajar en su grupo de trabajo de campo o con otros, no sé si están todos hoy. Hay gente que no firmó, ¿no? Nos damos 15, 20 minutos, ¿sí? Para disfrutar de la tarde un poco. ¿Era para la directora o para la inspectora la nota? Son las dos igual. Tengan el cuidado de poner el nombre de la directora, lo que se había pedido poner. Thank you. Me parece, ¿no? Porque no estoy hablando con ella. No, no. Además, dice que permite que es la única manera de elegir y es el único tipo de... Específico para que se me haga un aspecto determinado de tiempo, pero también un poco de en la puede ser leído en un momento simplemente para conocer el punto de vista del autor. Y vos has utilizado un momento para la interpretación. ¿Qué puede tener que ver con la interpretación? Como que no, poco más. Sí, estamos con el profesor. Sí, bueno, podemos hacer un poco de tiempo. relación, que no se volvió a la personalidad, que no como la... ¿Cómo van? ¿Están? ¿Por la mitad? ¿Terminando? ¿Por la construcción? O la experiencia, por ahí la experiencia, claro, por ahí el libro, Remotamente a la posibilidad. Gracias. Ah, no, no, eso no. No. Bueno, vemos lo que pudieron Hay dos, pero de otro texto. Emilia Barrio y Ana Tenero. La investigación le hicieron juntas pero se la logra todo claro, nada más, claro. Pasó de olvido a lo Teberovsky. Bueno, ahora vamos a empezar a decir Ana Teberovsky. ¿Y qué? ¿Le pidió que traiga algún material? Que trajéramos el de... Bueno, hubiese sido una posibilidad para producir textos significativos. El tema es el punto de partida. No hizo Jalto mucho, pero bueno. Ah, también. Sí. Pero ya tampoco es la escuela. Y bueno, otra posibilidad. Entonces, diversidad de texto, porque tiene que ver con la diversidad de propósitos. De acuerdo. ¿Y las actividades? Nosotros pensábamos en la idea de pensar en estas distintas posibilidades que ella daba, claro, ¿sí? El proyecto, de trabajar virtualmente. Las actividades están organizadas, tiene que ver con la organización del tiempo, ¿no? Claro, digamos, la presentación de los contenidos y la organización. El proyecto, las actividades habituales, las sesiones de actividades, las situaciones independientes. Esto, por ejemplo, si ustedes están, hicieron la observación de clase o la van a hacer, y están trabajando con un proyecto con la bibliotecaria. Bueno, ¿qué se entiende, por proyecto? Si el proyecto está escrito, si ese proyecto está pensado en estos términos, ¿sí? Como lo decía Delia Lerner, o no. Porque también hay una onda de proyectitis en las escuelas, ¿sí? Cualquier cosa es un proyecto. Por eso digo, por ahí aparece la palabra proyecto, pero hay que ver si está en esta lógica o no. Esa es otra posibilidad de análisis, además del tipo de texto, ¿sí? De todas maneras, ella hace una distinción entre hay proyectos que pueden ser más a corto plazo, mediano o largo plazo, en cuanto al desarrollo de los proyectos. Sí, justamente la posibilidad del proyecto es la flexibilización del tiempo. Sí. Esa es la, digamos, la virtud que tiene el trabajo a partir del proyecto. Se puede pensar en un proyecto anual, en un proyecto de un mes, ¿sí? Acortado. Sí, a veces ahora encima en la escuela, yo usaba, en lugar de hablar de unidad didáctica, como se usaba antes, de ese proyecto. Entonces hacen una unidad didáctica y se llama proyecto. Claro, pero ahí están incluidas las cuatro áreas. Claro. No sería solamente lengua. Ajá. Es como se por eso digo, la cuidado de unidad, la palabra se utiliza con la modificación de ese término y que en realidad no es ese proyecto. La unidad didáctica es un núcleo de contenidos que tiene sentido dentro de ese marco, digamos, y que constituye un programa. O sea, por ejemplo, un programa de la asignatura de explicador es una unidad didáctica. No, un programa se organiza por unidad didáctica. Es por núcleo temático, ¿no? Sí. Eso es. Lo que pasa es que el título... ¿Y cómo es que dicen, por ejemplo, comunidad didáctica o un taller? O un seminario. Sí, a veces, por ejemplo, en la comisión de plan estudios, pero a veces tiene que ver con la organización del contenido. Se puede, el contenido se puede organizar por unidad didáctica, por proyecto, por taller, por, digamos, hay diversas posibilidades de organización. Pero no es que la unidad didáctica es como el concepto que abarca las distintas formas de organización del contenido. No. Es una forma. Es una forma, claro. Hay otras, hay otras. Se puede organizar por problemas. Los proyectos se puede utilizar con taller, porque una de las actividades didácticas, tomando o poniendo café, haciendo talleres. Pero eso tiene que ver con la modalidad de cómo se da. Bueno, la unidad didáctica es la organización del contenido. ¿Cómo se da? Se puede dar por taller, se puede dar por curso, por seminario. ¿Qué es una unidad didáctica? No, son modalidades. Puede ser un taller, un proyecto, lo ve como la estructura, como la modalidad, exacto. Lo que pasa es que esta bibliografía ya tiene nuevas ediciones. Ya está hablando de Margarita Paz, Samuel Rodríguez. Por eso me he dicho yo la respuesta. No, yo no me acordaba. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en ese momento todo lo que era la geografía de los mexicanos, sobre todo porque en el momento de la dictadura hubo muchos exilios a México y esos trabajos se trajeron para acá, pero bueno, ahora hay revisiones de eso. Susana Barco tiene todo un trabajo sobre unidades didácticas. ¿Hay algún texto que pueda aclarar eso? ¿Cuántas formas diferentes hay de tener lo que hay alto? En el curso de la escuela, cuando pongamos medidas, que no vamos a hacer específicamente el curso de la educación. No, hay que definir, intervención del docente, modelo lector, guía, orientador, coordinador. El docente es modelo lector, tiene sentido, es actor también, coordinador. Orientador. Desde la verticalidad, la que desde la verticalidad, perdón, no sé. Hacia la horizontalidad. Procurando la horizontalidad. Sí, claro. Recuerden de esto que en principio debe abstenerse de dar su opinión, claro, para dejar que el grupo puede interactuar, preguntarse. Lo que decíamos, no quiere decir no intervenir. ¿Sí? Claro. Igual interviene, porque interviene con preguntas, con señalamiento, con información. Reorienta si ve que el grupo no está orientándose hacia la situación que tiene que trabajar. ¿Y el tema de la evaluación? Hay otra perspectiva, ¿no? Sí. ¿Cómo? Estar contando una producción crítica. No. Grabar, digo, piano. Sí, pero. Porque esto es ya hace tiempo. Sí, bueno, pero Emilia Ferreiro, Darton y Pratt hacen referencia a la lectura inicial, a la alfabetización. Acá estamos hablando de niños que ya están alfabetizados. ¿Sí? Las perspectivas de lectura, Darton y Pratt tienen una mirada, pero respecto a la lectura inicial. A lo que llamamos alfabetización. Ustedes en teoría de la alfabetización van a ver dos propuestas bien diferenciadas. La de Ferretti y Teberowski, psicogénesis, constructivismo, y la de Darton y Pratt y Darton solo, Vygotsky, ¿sí? Psicología soviética, si quieren, Brunner. Muy importante tenerlos bien diferenciados. Gracias. Pero es respecto de la alfabetización. Sí, de cualquier manera, yo decía que hay cosas que se acercan mucho. Sí. De hecho, por ejemplo, los dos son evolucionistas en el planteo acerca del aprendizaje. La construcción que va pasando por distintas hipótesis. Sí, la diferencia está en los marcos teóricos. Esas son las grandes diferencias. Con Piaget, y te verás que te vas a ver el show y empieza a hacer. Ahora es como Mónica el miércoles. De lectura, ustedes van a tener la posición de Delia Lerner, psicogenética, constructivista, y como diferente la posición de Maite Alvarado, que es el procesamiento de información. Ahí tienen otra. Igual listo. Puede tomar alguna cosa, ¿no? Porque Pilar no es de la comitiva. ¿De dónde iba? Sí, pero qué comitiva. Pues tiene un componente especial, interesante. Hablar. No, pero porque decís que lo toman de lado. No, porque como vos nombraste. Para ubicarlos, el tema de alfabetización inicial tienen estas dos posturas bien diferenciadas, que son propuestas diferentes en términos de los marcos teóricos que se ofrecen. Ferreiro y Tegonovsky por un lado, Kaufmann, si quieren, de ese lado, de Ferreiro, y por otro lado, Garton y Pratt y Garton solo. Pero respecto de lectura, que es el otro tema de lengua, tenemos Eve Solves, que hace un trabajo muy específico respecto de la literatura infantil, y no hay un posicionamiento en ese texto, por lo menos, entonces no la vamos a meter en ninguna corriente. ¿Sí? De Leonie sí, porque ella es declarada constructivista, de hecho propone que frente a la teoría conductista que ha calado tan hondo en la escuela, lo que se necesita es una visión constructivista, diferente. Y hay datos puntuales en el texto de Lerner cuando habla del de la reorganización del conocimiento en sucesivas reorganizaciones. ¿Sí? Cuando habla de sucesivas reorganizaciones del conocimiento, está hablando de qué. De equilibración, de adaptación, de acomodación, ¿sabes? Y en el texto de Maite Alvarado, lo que hay es un sustento en el procesamiento de información. Que si bien es una teoría de la psicología cognitiva también, está si quiere más ligada a la investigación de lo computacional. Claro. Es la de... ¿Cómo es la que...? ¿Escucharon hablar de Cándido de Smith? Está en esa onda. Claro. Que Cándido de Smith, si bien fue discípula de Piaget, cuando Piaget se murió, lo empezó a contradecir en un montón de cosas. Y avanzó para otra línea. Y después el mecanismo de ciencia, porque lo abandonó. un aporte teórico de un investigador, de un didacta que trabaja en la escuela primaria con esta línea. Por lo menos no en esta, en la escuela primaria. Hay algunos avances. No hay, pero... Y después, en producción de texto, que es el otro tema de lengua, vamos a ver una propuesta que es la de lo que es la escritura tradicional, tema la vaca. La crítica que hace Maite Alvarado a estos talleres literario o sí, de escritura, y el avance de Flower y Gates, que son los investigadores que trabajan con el elemento de la recursividad. Es eso de que uno no escribe un texto, se sienta y escribe un texto perfecto y acabado, sino que escribe por sucesivas reorganizaciones, borradores. Está también en la línea del procesamiento de información. Flower y Gates. Lisa Flower en la mejor. Ahora, los planes de información no es que sea más ligado a los biológicos, no. Toma el elemento de la neurobiología. Ah, esta. Bueno, y neurobiología y la cognitiva es la de los biológicos. Las dos son neuro. Entonces, les decía al principio, debajo del paraguas de la psicología cognitiva hay numerosidad de investigaciones. Claro, pero por eso es para orientarle, entre, para poder relacionar lo que es el desarrollo de la cuestión de neurocognitiva, o sea, el desarrollo de la biología en este nivel. a esos grandes avances que han reconstruido ciertas teorías, sí, al punto de que hay algunas que quedaron como obsoletas, porque la misma medicina está encontrando el caso de cambio de perfil, que claro, toma mucho de los avances de la neurología. Exactamente, por eso digo, cuando entonces no se conjugan esas dos informaciones, teniendo en cuenta que la biología tiene un gran avance en cuestiones de la neurobiología. Y te digo, en el caso del cambio de perfil, sí, porque toma los aportes. Pero Piaget, ¿no se puede conjugar? No, porque Piaget escribió en un momento determinado con una lógica de la ciencia determinada. Ahora no se puede ligar conocimiento que en ese momento él no conocía ni manejaba. Bueno, pero en el caso de que la contradiga. Además de psicólogo, no era. No, psicólogo no era, era epistemólogo. Es epistemólogo. Bueno, pero en el caso digo yo, pero se sigue vigente, se sigue usando Piaget. Sí. No entiendo la pregunta. No, yo me quiero ver el avance de, o sea, si no estudiar una teoría que hoy a ningún nivel científico está totalmente, no digo el caso de pendiente, digo en el caso de que alguna teoría se contraría a un desarrollo que hoy está comprobado a nivel neuronal. Y la teoría queda obsoleta. Y en el caso de la didáctica de la lengua, nosotros tenemos tres temáticas centrales para trabajar. La de la alfabetización inicial, con dos perspectivas claras, la lectura, con también dos perspectivas claras, y también está el aporte de Solves. Bueno, lo de Gutmann, vamos a tener que la lectura no sería la perspectiva biosquiana, o por lo menos alguna. No, el problema con la perspectiva biosquiana es que no hay no hay un desarrollo de teóricos para la escuela primaria. ¿Sí? No hay investigadores, en Argentina por lo menos, que hayan pensado una propuesta didáctica con base biosquiana para la escuela primaria. En España no hay experiencia. Tenemos que escribir. Ahí está, ya que te gusta. ¿Por qué? Porque hay una, perdóname, hay toda una lógica de poder que tiene que ver con las investigaciones que se financian. Claro. Emilia Ferreiro, para acá, el que no es constructivista no existe, ni para publicar, ni para hacer ponencias, ni para ingresar su visión a los libros de texto. Y en España no hay problema que ningún lugar con no, pero puede haber experiencia, pero no hay eso, no es lo que dice. Sistematización y propuesta. Claro, no. Y no es casual que no la hace. Claro, por eso. Lo bueno es preguntárselo. Ya tenemos una tecla de porque nosotros en esta decisión, también el equipo debe tener una mirada histórica y de distintas, de la lectura, distintas perspectivas, por supuesto que no quisiéramos traer una propuesta de ese tipo. Sin embargo, uno sigue en la búsqueda. Las nuevas publicaciones están, siguen con la línea constructivista y lo más avanzado es lo de Marcel Varado. Igual tiene una, un sostén de construcción social del conocimiento. Diferente por ahí. Es un elemento interesante. Pero bueno, también tiene que ver con las cocinas de conocimiento científico, con esto de los papers, las publicaciones. Y la banca. Claro, en ese sentido, es la voz. Por eso, en la primer clase, Mónica también cuando fundamentaba esto de ¿Por qué es tanta biografía didáctica? Porque uno pretende que vean distintas perspectivas teóricas. Si no podríamos trabajar todo constructivismo, hay menos biografía seguramente. ¿Sí? Porque también hay mucho de revisión. Igual hay mucha crítica al constructivismo. Eso es como que vamos a ver. ¿Hay mucha crítica al constructivismo? Sí. ¿Sí? El constructivismo desde el estado de la revolución. Escrita no es mucha crítica. ¿No? Yo les recomiendo leer el libro de Pozo sobre teorías del aprendizaje, que es el que aclara bien cuándo fue la revolución cognitiva en 1953. Hay un capítulo que hace referencia a Piaget, a Vygotsky y al pensamiento de la información. Leanlo porque es muy importante. ¿Teoría del aprendizaje? Sí. Un libro para ti. Eso es importante porque las investigaciones tienen base de sustentos teóricos, de sustentos de psicología, por eso. Pero acá en esta serie de artículos, ustedes ya saben, y ayer, y vos, y totalmente la información, por eso lo revisamos otra vez en estos marcos teóricos. Se lo basan, si quieren, este libro de Pozo es bastante clarito. ¿Cómo está? No sé si es Pozo 1 o Pozo y Gómez Crespo. Bueno, el texto de Guzmán, alguien de los que está aquí lo pudo leer. Alejandro, ¿cómo? De Kenneth Guzmán. Ah, sí. Ay. ¿Cómo te viene en la línea? No, ya se está morito. Y está en el terreno de Ferreira. Está en el terreno de Ferreira. Está en el terreno de Ferreira. Está en el terreno de Ferreira. Está en el terreno de Ferreira. Está en el terreno de Ferreira. Bueno, ¿quién es Guzmán? ¿Qué es el de Guzmán? Para tener algunas cuestiones centrales señaladas. Usa el concepto de transacción. No, hay algunos errores que son muy feos. Ah, siento que lo hacía a propósito el guión. No. Me es más, lo reproduce una mileta ni es interesante. Lo reproduce por acá en la página. Porque en algunos lo hacen y otros no, por eso te digo. Yo pensaba que lo hacía a propósito para darle algún significado distinto al guioncito del medio. Justamente Guzmán tiene una perspectiva, la perspectiva que defiende es psicolingüística, que es el que plantea las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Pero está en la línea del planteo también de Delia Lerner, porque para Delia Lerner el lector construye el significado del texto, ¿no es cierto? Estábamos diciendo recién que el lector puede tener diversas interpretaciones. Esta es una continuidad entre Lerner y Guzmán, es que los dos plantean que el sujeto construye el significado del texto. ¿Se puede decir que hay un solo proceso de lectura y un solo proceso de escritura de los tipos de texto? De lectura. De lectura, no, de escritura no es texto. Es como distintas variantes, pero hay un solo proceso en el cual el lector más avesado conoce más estrategias, pero es el mismo proceso. ¿Cómo dice que es la continuación de él? Y Lerner, el significado o el sentido del texto lo construye el sujeto. Decíamos recién que está basado en una teoría constructivista de la premisa. Para Guzmán también, el lector construye significados en esta transacción entre pensamiento y lenguaje. La diferencia la va a plantear Maite Alvarado, justamente. Ella dice que el lector no construye nada, el significado está en el texto y el lector tiene que desarrollar estrategia, pensamiento, cognición para poder encontrarlo. Pero está en el texto. Esa es la otra parte. Alvarado, vamos a ver. Es el opuesto que vos sabés. Sí, dice. Sí, en el texto de Alvarado. Sí. Kuhnman plantea entonces que la lectura es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones. Cuando el lector trata de obtener sentido a partir del texto. ¿Sí? Desde esta perspectiva psicolingüística, va a decir que en una sociedad hay dos formas de lenguaje, la oral y la escrita. Estas dos formas son paralelas entre sí. Lo que las diferenciaría son las circunstancias de uso. En determinadas circunstancias se utiliza el lenguaje oral y en otras el lenguaje escrito. ¿Son iguales? No. Son dos formas distintas de lenguaje. ¿Diferencia su uso? Las circunstancias de uso. ¿Por qué paralelas? Porque cada una tiene una forma, un proceso, tanto de producción como de recepción. Y en esos procesos de producción y de recepción se intercambian significados. Por eso dice que hablar, escribir, escuchar y leer son procesos psicolingüísticos que ponen en juego tanto el pensamiento como el lenguaje. ¿Cómo le dice? ¿Hablar? Hablar, leer, escribir y escuchar. Los cuatro son procesos psicolingüísticos. Y son tanto personales como sociales estos procesos. ¿Es convención, se refiere a social? De compartir. En el sentido de compartir el lenguaje. Bueno. Para desde la concepción de lectura de Burman hay un único proceso de lectura. Plantea que así como una sociedad inventa un lenguaje escrito, porque es una invención social por la necesidad de comunicarse y de comunicarse a través del tiempo y del espacio, por eso el lenguaje escrito, la lectura también es un único proceso, porque es un proceso universal. Ese único proceso es independiente de la capacidad en que utiliza el proceso. Independiente de quién, de la capacidad, no, de la capacidad. Es independiente del tipo de texto. Y de la estructura del texto. Dependiendo del tipo de texto. Este único proceso de lectura sugiere Burman que se trabaje con un texto, dice, con alguna forma gráfica para luego ser construido como lenguaje. Y el proceso termina con la construcción de significado. Dice, en general, aunque se necesita flexibilidad en la lectura, el proceso tiene características esenciales, que es empezar con alguna forma gráfica, con un texto, procesar ese texto como lenguaje y a partir de allí construir el significado. En el proceso de lectura entonces van a intervenir el lector, el escritor y el texto. El lector, el escritor y el texto, y hay que ver cómo cada uno contribuye en ese proceso de lectura. De cada uno de estos elementos, lector, texto y escritor, va a señalar características. ¿Tengo que tener marcadas? No sé, no. Sí, te veo que tenés un texto marcado. Para que lo encuentre. Una cosa es leer el texto y otra cosa es reproducirlo en clase. Dice, las capacidades del lector. De lectura, no lo sitúa en un contexto, en un. Sí, ¿cómo no lo leí? ¿Cómo? Sí, estoy interrogando lo que vos estás diciendo. Se puede, el autor dice que hay un proceso de lectura en el interviene, el escritor, el lector y el texto. Sí. ¿No? Como parte constituyente de ese proceso de lectura. Ahora, ¿en qué lugar esos actores se ubican en un espacio? No, porque está diciendo que es universal el proceso de lectura. Por eso digo, no es universal, no hay espacio, no hay espacio, ni tiempo, ni contexto, ni nada. Olvídate de contexto, Matías. Justamente, lo que dice es que el lector, el lector interviene en el propósito del lector, la cultura social, el conocimiento previo y sus esquemas conceptuales. Sin embargo, dice, toda lectura es interpretación. Lo que el lector es capaz de comprender y aprender a través de la lectura está fuertemente ligado a lo que el lector conoce y cree antes de la lectura. Claro, tiene que ver con los conocimientos previos. Sí, ahí hay un deseo profesional. ¿Qué significa para la audiencia? Sí, desde otra perspectiva, porque mientras Goodman plantea que el proceso de lectura es uno solo y que es independiente de la capacidad con que se utiliza, Alvarado va a decir que es muy importante la capacidad que tiene el lector para abordar ese texto. Después vamos a ver los niveles de comprensión que lo que vamos a volver, ¿no? A la confrontación entre los dos. Lo importante es que primero tengamos la doctrina, la de Bunda y Alvarado, para después ver la confrontación. Respecto del texto, es importante también la manera en que el texto se representa y cómo el texto representa al escritor. Y el escritor va a tener que tener en cuenta el público hacia el cual se está dirigiendo. El aporte más interesante de Goodman está en las estrategias de lectura. Una estrategia para Goodman es un esquema para obtener, evaluar y utilizar información. ¿Cómo obtener información del texto? Evaluarla y utilizarla. ¿Sí? Eso es una estrategia. Y Goodman plantea que los lectores desarrollan estrategias. ¿Sí? Cuando desarrollan las estrategias para construir el significado y para comprender el texto. Porque si los lectores pueden construir significado, quiere decir que comprendieron el texto. Esas estrategias son tres: muestreo, predicción e inferencia. Inferencia. inferencia. Muestreo. Muestreo, predicción e inferencia. ¿Qué es inferencia? Ahora vamos. El conocimiento previo porque se puede relacionar con lo nuevo que leí. Eso es inferencia. Sí. El muestreo que es la primera estrategia que planteas. Es encontrar, por ejemplo, los índices en el texto que son redundantes. De esos índices, el lector selecciona los más útiles según la característica del texto. El muestreo va pegado con la predicción también, ¿eh? Predicción de la segunda, ¿no? Sí. La predicción tiene que ver con las posibilidades de anticipar el texto. ¿Alguien dijo eso? ¿Alguien dijo? ¿Tú sabes qué? La elipsis. Ah. La elipsis no es la sustitución de algo. La elipsis no es la sustitución de algo por lo que vos tenés. O sea, la elipsis es la sustitución del sujeto y vos tenés que... De una información que no está. Vos tenés que comprender. Estaría más ligada la inferencia en realidad, la elipsis. Tienes que reponer lo que no está ya. La predicción, porque Kuhlman dice que el sujeto muestrea y predice al mismo tiempo. Muestrea va seleccionando los índices del texto que son más importantes para comprender y construir significado. Y predice, por ejemplo, cómo termina una historia, cómo termina una oración. ¿Sí? Es como que se va anticipando a. Y después hay una predicción, pero después también hay una constatación de esa predicción. ¿Se entiende? Cuando se llega al final. Todo esto es antes de la lectura o en el mismo... No, en la lectura, con estrategias de lectura. El lector utiliza estrategias para comprender. Entre ellas está el muestreo, seleccionar los índices más útiles para entender el texto. La predicción, es decir, predecir cómo sigue. Si estoy entendiendo el texto, mi predicción va a ser adecuada. Si predije algo y no la pegué, es que no estoy entendiendo el texto. ¿Entiendes? Y la inferencia es la posibilidad de recuperar los conocimientos y los esquemas conceptuales previos para comprender también el texto. Con la inferencia se complementa la información disponible y se infiere lo que no está explícito. Por ejemplo, yo me ¿no? Por ejemplo, el tema de los idiomas, ¿no? Ellos tienen un enfoque global, ¿no? Donde supuestamente antes de abordar el texto, digamos, de leerlo, de entrar en escena en el otro texto, se hace como un vistazo de todo lo que es el paratexto, las imágenes, bueno, o leer las primeras oraciones, o los títulos, subtítulos, y de ahí puedo hacer inferencias de lo que puede ser, o hipotetizar de acuerdo a lo que puede llegar a abordar el texto, y después voy al texto. Esas son estrategias de lectura. Esas son estrategias de lectura. Por las que planteamos. Por eso, eso que quería decir. Pues yo estoy como poniendo en paralelo estas dos cosas y creo que no. ¿Por qué? Bueno, pero algo digamos, tiene relación. No, tiene relación, pero como que no se dan en el... Las que vos no nombrás, se proponen en el mismo tiempo. Sí. Las que vos nombrás son estrategias de lectura. Sí. Leer títulos, leer las palabras en negrita, sí. Leer claro. El paratexto, ¿sí? Michael Garado aborda algunas de esas estrategias, ¿sí? Pero no es lo que propone. Pero no es lo que propone. Sí. La propuesta de Goodman está en estas tres estrategias. Muestreo, predicción e inferencia. Él dice que el lector utiliza estas estrategias para obtener sentido del texto. también me dijo, esa teoría está dentro de la lectura, y cuando se acuerda y vean, es una teoría de lectura. Forma tiene puntos de conexión con la perspectiva constructivista, en el sentido de que justamente el lector construye el significado del texto. Y Alvarado va a decir que no. Algo diferente es Alvarado, que va a decir que el sentido está en el texto y que el lector tiene que aumentar sus procesos para poder comprenderlo. Lo construye mucho en el texto. Pero no, el término por ahí no es el construcción, digamos. No, es el contrario. Y ese es un gran problema, justamente, que no aparece la perspectiva de los pianos ni en la escuela primaria ni en los trabajos que aportan didáctica en la escuela primaria. Lo tenemos en la alfabetización inicial, pero no llega a las escuelas, porque las escuelas están en las escuelas. Está la visión de la formación docente. Por eso digo, tiene que ver con la formación docente. Bueno, dejemos hasta acá porque me interesa que puedan leer el texto antes de estar adivinando de puede predecir cuando tiene elementos, pero si tiene elementos está inventando. No, fíjense otra vez, la concepción de lectura, las estrategias de lectura, los ciclos, los ciclos de la lectura, porque después va a hablar totalmente de los procesos psíquicos. Yo hay una cosa que me queda, que me produjo algo, hay una orientación más hacia la formación superior, como que estos textos tratan sobre la lectura en una formación superior, ya hay una está adquirida la lectura, pero adquirida en un grado muy alto, como lo que dice Alvarado, que hay una adquisición ya sistemática de conceptos que permite abordar textos específicos, ¿no? Sí. Entonces digo, me quedo sin revisión. No, no estás en el conflicto, estás bien orientada. Ah. Lo de Emilia, el trabajo de Emilia Ferrer y Teberovsky y el de Garton y Kraft hace referencia a la lectura inicial. ¿Sí? Niños de primero alfabetizando usted. Claro. O para el 5. Sí. Los trabajos de Delia Lerner, de Solves y de Alvarado suponen que los niños ya están alfabetizados. Con lo cual, ese es mi primer nivel de comprensión que nombra Alvarado, ¿sí? Que es el léxico, si querés, sí, ya lo tienen adquirido. O sea que es parte de una lectura de la herramienta, entre comillas, que es la tecnología de la palabra, ya adquirida. Sí, ya manejada con la construcción posterior. Que cuando vayan a observar un grado, no elijan primero, porque si no, ¿cómo van a levantar? Lecturas que primero nos adquirimos. ¿Se acuerdan? Bueno, que cualquier grado tendríamos dos textos, inicial y lectura. Y producción de texto ya es escritura, ya está en un nivel. Claro, pero ustedes con Ferreiro. No, pero ya en la producción inicial van a haber lectura y escritura. Sí. Claro. Y en la producción de texto ya tienen también la herramienta escritura adquirida. Pero no es lo mismo escribir que saber leer. Ah, acá no más, entonces hace un drama en el grado. Hacer una producción textual, pues, saber leer, una producción textual implica una composición. No, son procesos distintos. Estoy tratando de poder. ¿Quedar en diferentes etapas o quedar iguales? Está pensando si no voy a estar en el Los momentos iniciales están en ese planteo que yo les decía hoy de la alfabetización inicial, lectura y escritura. Sí, exacto. de esas dos perspectivas. Y después vemos la lectura y la producción escrita, sí, cuando ya los niños tienen adquiridos esos dos procesos. Igual toman, parece, parte de la producción de texto, sí, en... Sí, porque trabaja al, en la escritura. Pero en los, sí, pero en los dos. Sí, a mí me dio la sensación de que Alvarado toma una, un nivel de la lectoescritura muy a, muy a los niveles académicos. Me dio su sensación. No es que lo toma, sino que el texto que nosotros seleccionamos para trabajar con ustedes es un texto de la UNED, se hizo por la Universidad de Quilmes y está en el marco de lo que es la cátedra de lingüística y todo eso. Ah. Bueno, por eso claro, claro, claro, claro, claro, porque si ustedes leen el texto de Delia Lerner, es muy sencillo para comprenderlo. Está claro, dirigido docentes de escuela primaria. El libro de Michael Alvarado es, claro, imagínate, estaba dirigido para, este es el de Alvarado, Problemas de Enseñanza de la Lengua. Está dirigido para los profesores de enseñanza media y no tener guita para comprar un libro. Esto es muy barato. Pero ¿cuál es la de Pedro? Porque desde a Rome está planteando de su grado. Y para mí es muy académico en relación a cómo plantearnos de vos te referís a cómo producir la escritura. Dice que hay una parte de la escritura, es un proceso que no será donde no es bueno, que es ella, la idea es un proceso que uno aprende, que la escritura hay un proceso de posibilidad. Ah, en escritura, Bueno, ¿sabes por qué hubo alguna baja hoy? ¿Hay alguna cuestión este tema de los exámenes que no sabemos cuándo lo vamos a tomar? ¿O es el clima nada más? No, ni idea del clima, porque el clima afecta. No, pues como no nos viéramos hace 15 días, sí. Ya me acaba de No, igual hay algunos que son. ¿Qué cuál es el problema? El martes que viene. Bastante motivado por el encuentro nacional de estudiantes de la educación, claro, en el marco. Ah, y como que está, estamos por un tiempo acá, por eso, o sea, leía seguido acá adentro para... ¿Cuándo fue el necesario? Pero aquí ya me comenté. Uno de los talleres era comparar los planes del sur. Ya falta que en la voz hay que una.